El mal manejo de las mismas contraseñas, también conocidas como password, pueden ser una entrada fácil para los ciberdelincuentes. Tal y como lo ha dicho el experto Freddy Ángel Dávila, decano de Ingeniería y Tecnologías de Información de la UNIMPAU en Bogotá, los usuarios pueden seguir una lista de tips para garantizar todo el cuidado de la información. Por lo general, las plataformas siempre advierten que deben utilizarse por lo menos 12 caracteres entre mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Lo importante es que usted sepa qué va a escribir, cómo lo va a escribir y tenerlo o poderlo guardar en la memoria. Si usted no lo tiene presente, por favor, anótelo entonces en un papel tal y como lo está haciendo. ¿Por qué? Porque más adelante usted va a necesitar de esa clave y si no la recuerda, pues es posible que tenga que ir a buscar el papel. Aunque recuerde que la herramienta tecnológica más cercana siempre se utiliza servicios de Android, pues sabemos que el generador o gestor de contraseñas, apenas usted escribe una contraseña nueva en un nuevo sitio donde quiera que esté, inmediatamente le va a sugerir si quiere guardarla. Hágalo. También le servirá, será muy funcional y puede utilizarlo. La única desventaja es que usted tendrá pues estas contraseñas guardadas en un solo sitio, que si algún hacker entra a su sitio en internet o en este caso a su gestor de contraseñas, pues se apoderará de ellas. Pero es muy difícil que eso ocurra, porque para que ello pase tendría que conocer su contraseña principal de acceso a Google o al sistema Android, y ahí es donde viene la parte difícil. Por eso es tan importante poder lograr entonces configurar los teléfonos, en este caso las terminales, los celulares, para que no sean violentados. Y la mejor manera de hacerlo es con una clave numérica o un patrón. Muchos lo hacen con el patrón, pero el patrón tampoco no es que sea muy seguro, porque cuando otra persona ve cómo lo hace, simple y sencillamente lo aprende y ya. Es mucho más seguro tener una cifra numérica que no es fácil de guardar en la memoria. Y en nuestro magazine Ondas de la Mañana aprovechamos para dedicar un espacio a Barrios Vivos. ¿Sabían que en Bogotá la vida de los barrios está más viva que nunca? Sí, señores. Barrios Vivo es una estrategia de innovación cultural territorial que está transformando nuestra ciudad desde sus raíces. Los barrios, a través de los laboratorios de co-creación con las comunidades, vecinos, artistas, deportistas y líderes locales, se unen para imaginar y construir juntos nuevas formas de vivir y disfrutar el territorio. El objetivo es claro: potenciar y diversificar la vida cultural, social y deportiva, fortalecer los lazos entre vecinos y, sobre todo, aumentar el orgullo de vivir en Bogotá. En el 2025, Barrios Vivos llegará a 223 barrios de 20 localidades, llevando procesos de transformación cultural, situación que busca aportar soluciones reales a las problemáticas sociales, generar confianza y darle nueva vida a los espacios que compartimos, porque cuando los barrios vivos se unen, nuestra ciudad florece. Recuerda, Barrios Vivos, cultura que transforma, comunidad que inspiras. Y continuamos en Suba al Aire, 88.4 FM, la emisora de la localidad de Suba. Estás escuchando Suba al Aire. Los invitamos a nuestra cocina Sabores y Saberes, ubicada en la carrera 2, número 18A58, en el claustro Nuestra Señora de las Aguas, en Bogotá. Fortalecemos el turismo cultural a través de la cocina tradicional. Ven y conoce los mejores sabores de Colombia. Los esperamos desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes. Doctor, hicimos todo lo posible, pero nos faltan recursos. Cada vez que juegas chance ilegal, le quitas más de 6 mil millones de pesos a la salud de todos. Es una vida que podrías estar apostando. Juega legal. Apuesta por la salud de todos. Campaña contra el juego ilegal. Lotería de Bogotá y la Lotería de Cundinamarca. Vigilado Supersalud. No te bañes a baldados por olvidar pagar el agua. Ahora puedes pagar tu recibo del acueducto de Bogotá en cualquier punto Efecti, sin filas, sin enredos y cerquita de tu casa. ¡Efecti! Vigilado Mintic. La Alcaldía Local de Suba entrega kits de seguridad a estudiantes y ciclistas, promoviendo el uso responsable de la bici, con cascos, luces y respeto al peatón.